inyectando fe en tu sistema. Andy Guerrero, Fundación Sagrada. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos. Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Envía su palabra que nos sustenta, la que nos llena de vida, la que alimenta. Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Envía su palabra que nos sustenta, la que nos llena de vida, la que alimenta. Comienzo hablando de fidelidad, su palabra es sincera, su palabra es la verdad. Él vela sobre ella para que se cumpla, no duerme ni se cansa tampoco. Su promesa es real, olvídate del dicho, el proceso es creer a su promesa. Teniendo mucha fe, convicción y certeza, endereza tu arco y saca tu flecha. Ponte a declarar y a pararte en la brecha. Cosecha grande recogerás si crees en la promesa de su fidelidad. Esperando el tiempo de la manifestación, sabiendo que en el cielo tienes un galardón. El perdón es otra de sus cualidades, y con su sangre cubre nuestras debilidades. Y sales corriendo al primer cantazo, en vez de sostenerte y acostarse en su regazo. Atraso podrías experimentar, pues tú estás dudando de su fidelidad. Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Envía su palabra que nos sustenta, la que nos llena de vida, la que alimenta. Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Vida, la que alimenta. Amor hablando en otros niveles, la fe es la herramienta que tumba paredes, que causa que lo imposible se haga posible, que hace que lo invisible se haga visible. Fusible importante en nuestro sistema, que hace que creamos no importando el problema. El M llama lo que no es como si fuese, cree que si es posible, hermano, ¿qué le parece? Perece el reino de la oscuridad cuando declara con firmeza, certeza y verdad. Hermandad poderosa se está levantando, que tengo un mismo espíritu y está conquistando. Con una unción apostólica y profética que viene enderezando, y el cuerpo dando ética poética, son estas estrofas. El reino de las tinieblas ya tiene su derrota. Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él envía su palabra que nos sustenta, la que nos llena de vida, la que alimenta. Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él envía su palabra que nos sustenta, la que nos llena de vida, la que alimenta. New Holy Music, levantando a los David de entre las ovejas. Unción celestial y mucha gracia de Dios. Fundación Sagrada, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.